sonaba duro al trombón. De Toski batería se decide tocar y toda la cárcel se puso a bailar. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Vestirme de frac, no quiero que me...